Estoy oyendo plata, mi teniente. ¡Saúl, hermano! ¡Haz de fuerza, hermano! Y lo que te tendría en combate sería con Sansón Anaya. Tienes que bajarle al peso del hombre. Ay, no me hagas que la mamá son muy gonorreas. Usted tiene que hacer respetar. Y a usted no se le olvide una cosa, Mosquera. Su madre nunca fue propiedad privada. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Un español para un seguimiento. Como que la mujer se la anda comiendo con otro. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. A ti te voy a dar todo lo que quieres de mí y mucho más de lo que me has pedido. Por fin vas a tener Mercedes Benz con un chofer para pasear tus perros el domingo. La casa frente al mar con un jardín y un tobogán que se hará. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 16 de mayo del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano es De Película de Caracol Radio y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, también tienen en nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma de la carta. Lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y aquí con el señor Andrés Cabas de fondo, con la canción Soñar no cuesta nada, vamos a iniciar otro de nuestros especiales aquí en De Película de Caracol Radio. Este bien subjetivo, pero vamos a recorrer varias décadas y varias películas con el top 40 de las mejores producciones del cine colombiano. Por supuesto, el cine es un arte y como arte es subjetivo, y por eso vamos a tener algunos aciertos, algunos desacuerdos, pero vamos del 40 al 1, y para mí es un honor, un placer tener aquí como invitado a don Ricardo Bedoya Arias, un hombre muy asiduo al cine colombiano, visitante de varios festivales, lo quieren mucho en Santander, en el Festiverde, también en Villa de Leyva. Don Ricardo, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días, gracias por esta invitación, buenos días a los oyentes de Película, y qué bueno estar en este espacio. Y sí, el cine colombiano es muy subjetivo, además que hay muchas producciones y fue muy difícil encontrar esas 40 producciones y más, discutir entre los dos cuál sí, cuál no, y llegar a este gran acuerdo. Y como siempre, Ricardo, en cualquier conteo no son todas las que están, pero hacemos un conteo interesante y, por supuesto, recorriendo varios géneros, varios directores, algunos repitentes. Así que vamos con nuestro lugar número 40. Número 40. ¡Vamos, monos! ¡Con fuerza, con ganas! ¡Con aliento! ¡Trabajamos por la organización! ¡La organización es nuestra gran familia! ¡Ustedes son mis tíos! ¡Ustedes son los monos! Año anterior, Ricardo, 2019, Monos, de Alejandro Landés, una película con una factura técnica impresionante. Tiene una fotografía espectacular, además que tiene una banda sonora de lujo con Mica Levy, que ha ganado varios festivales. Una película que nos lleva a este Sumapaz hermoso, un Sumapaz que no conocemos, y además a estas selvas colombianas, que tampoco habíamos conocido, bien profundos. Alejandro Landés se la juega toda con esta película. Se la juega en todos los festivales y desafortunadamente no llegó a su gran objetivo, que es el Oscar. Pero, en fin, es una película que todo el mundo tiene que verla, nadie se la puede perder. Una película, Ricardo, que en su tiempo fue comparada con Apocalipsis Now, con El Señor de las Moscas, y que era temporal, hablaba de un conflicto, pero no especificaba muy bien el colombiano como tal. Infortunadamente, me parece que también jugó en su contra ese afán por llegar y figurar a los Oscar, porque la querían poner en carrera, hizo su recorrido por diferentes festivales, pero finalmente como que ya no la dejaron crecer a la película como tal y se la querían vender al público como algo que la película debería haberse defendido ya sola y no con tanta prensa. Sí, exactamente, no la dejaron madurar, es el término. La mandaron muy, muy rápido a todos los festivales, la quisieron explotar, lo que más podían. Es una película explorable para todo el mundo, con varios símiles como con el conflicto armado, secuestro, tomas guerrilleras, podría decirse, en fin, no, nada le resta a esta película lo lejos que alcanzó a llegar. Y por supuesto, con el reparto de Moisés Arias, Julian Nicholson, Sofía Buenaventura, Jorge Román, entre otros, monos de 2019. ¿No es cierto ella? No, señor. Es plata. Te ha encargado de Shakira. Vuelva al sitio. ¿Alguien más? Número 39. Vengo a denunciar un momento. Y acabamos de escuchar al canario del valle. Y si de carne fresca se trata, carnicería a la barata. Los mejores cortes a los mejores precios. Carnicería la barata, calle 11, número 380. Toca pasarle la cuña a Carnicería La Barata de la película, una muy buena película del año 2011, Ricardo. Todos tus muertos con Carlos Moreno, un hombre que tiene una particularidad en su filmografía y es que sus películas tienen un filtro que lo hace inconfundible a Carlos Moreno. Sí, Carlos Moreno es uno de esos directores que se va consagrando película tras película. Vamos a retomar esta de Todos tus muertos, que es una buena película. Es una película donde el protagonista se encuentra como un montón de muertos en la tierra de él y no sabe de dónde aparecieron. Quiere denunciarlo, pero nadie le pare bolas. Y hasta que por fin medio, cuando va a denunciar a la emisora. A la espacial, creo que espacial, se llama. A la emisora La Espacial, que vale la cuña. Y ahí es donde medio le paran bolas y cuando ya ven toda esa cantidad de muertos, ya todo el mundo quiere tirarse la pelota. Que si no son míos, que si son de la otra población. En fin, es una película, digamos, con esta actuación, con una gran actuación de este. Del Jorge Herrera. Del señor y Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez, claro. Álvaro Rodríguez es una gran actuación. Es una película que, digamos, que quiere mostrar otro lado del conflicto armado. Quiere mostrarlo del lado de, digamos, de como de una comedia negra. Sí, muy comedia negra. Y Carlos Moreno también se la juega con una fotografía espectacular en esa película. Toda lo que es la población. Y siendo también, digamos, como metiendo un día de elecciones que, pues, desafortunadamente, ¿quién le pone cuidado en un día de elecciones? No, y además de esto, pues mezcla esa idiosincrasia, ese costumbrismo de nosotros con las elecciones, con dos alcaldes mandándose los muertos para no meterse en problemas, pero también con esas escenas de surrealismo de las víctimas que en realidad son el gran aporte de esta producción que muestra esa visión del conflicto bajo la mirada de la comedia negra de un maestro de este género en Colombia como lo es Carlos Moreno, que también hizo el guión. Doctor, lo necesitan al teléfono. ¿Quién? Fabio, el de la emisora. ¿Por qué no le dijiste que no estaba? Porque usted no me dijo, doctor. Número 38. Tiene que ver otra vez. Espérese, venga. ¿Estás seguro que es ella? Claro que es ella. No. ¡Hijo de puta! ¡La vida es una mierda, hijo de puta! ¿Cuántos años tiene aquí? Bueno, a ver. Ella nos llevaba... ¿Cuántos años teníamos nosotros? Como 6 u 8, ¿no? Sí. El madrazo, sello característico del cine colombiano, aquí en una película del año 2011 que infortunadamente es muy difícil de conseguir, Ricardo. Yo me acuerdo que la vi en uno de los teatros del norte de Bogotá en su tiempo y en la función estaba solo. Se trata de 40, de Carlos Fernández de Soto con el ya fallecido actor Blas Jaramillo. Y también Nicolás Montero. Sí, una película que habla de los cuarentones, de nuestra edad, digamos la flor de la vida, porque es la edad donde estamos nosotros concentrados. La niñez de la vejez. Exactamente, la niñez de la vejez. Y estos muchachos se reúnen y hablan de lo que ha sido de su vida y además cuentan de lo que podrían haber sido. volviendo a su pasado, de lo que hicieron, de las pilotinas que hicieron, además que vieron por primera vez a una mujer desnuda en un lago, y entonces dijeron, no, ¿qué será nuestra vida desde ahora? ¿Qué va a ser desde ahora? Ahora no hemos cumplido nuestras metas, ¿qué vamos a hacer? Y ellos se revuelven entre ellos en una discusión de sí, no, pero ¿por qué? Pero no ¿por qué? Es una película con un guion espectacular, todos los diálogos son muy bien estructurados. Usted dio en el punto, Ricardo, porque esta película, finalmente, su parte estética, su parte visual es muy pobre, se le nota, es minimalista, pero el gran logro que tiene esta producción es los diálogos y los actores que se metieron cada uno en sus papeles, y prácticamente yo creo que ellos contaron parte de sus vidas, Nicolás Montero y Blas Jaramillo, que también está en varios de los largometrajes que estaremos hablando en este Top 40, pero insisto, ojalá alguna distribuidora, alguna entidad, pues, pusiera esta película al alcance del público, porque quedó ahí perdida. Es bien difícil conseguirla, y recuerdo que la vi en cine y de ahí en adelante no pude volverla a ver, y me gustaría tenerla. 40 de 2011, de Carlos Fernández de Soto. Hey, Julius. ¿No me respondiste? Número 37. Ya, habla. Ahoritica, estoy terminando un párrafo y ya casi lo tengo. ¿Y usted por qué no habla, Rurita? Me vaya usted, Rurita. Estamos en ese top número 37 con María Cano de 1990, una bella cinta de Camila Lobo Guerrero que protagoniza María Eugenia Dávila y Fran Ramírez. Esta película nos centra en los años 20, en esta bonanza de los dólares donde todo el mundo quiere trabajo y tener una parte de ese dinero que entró por la separación de Colombia a Panamá. María Eugenia Dávila hace de esta líder que está buscando esos derechos laborales de esta gente que no tienen recursos, que no tienen nada, que la sacan prácticamente a la calle. María Eugenia se la juega toda con este papel, Mario. Es una película que, como dicen los cánones, debe el cine o el arte, incluso la literatura, ser testigo o ser un motor para que se conozcan ciertas épocas de la historia, y esto lo hace precisamente Camila Lobo Guerrero con el guión y la dirección de esta película. Retrata esa Colombia de los años 20, lo hace de una manera muy interesante, se acerca mucho a esa época, habla también de los primeros sindicatos y sobre todo, como usted recalcaba, Ricardo, lo de esa bonanza de los nuevos ricos, que por supuesto mostraba algo que sigue viviéndose hoy en día, y es esa desigualdad social de un grupo de privilegiados, un puñado de familias que tienen el control del país, y el resto pues viviendo condiciones laborales muy desequilibradas. Y esto lo hace María Eugenia Dávila, que tiene a Fran Ramírez también como ese duelo de dos de los mejores actores del cine nacional. Esta película se graba en grandes poblaciones del Tolima, La Cuña, El Espinal, mi tierra natal, es una de las... Es uno de los sitios de grabación. También está en Valema, también está el Guamo, también Villa de Leyva, la hermosa Villa de Leyva. Sí. Sí, esta película tiene una hermosa fotografía. Esas tomas hacia atrás de los ríos es espectacular. En fin, esto es una buena película. Esas casas de amplios salones y llenas de balcones y con muchas matas, plantas, muchos árboles. Sí, exactamente, personificando exactamente los años 20 para que, digamos, las personas no pueden perderse esta película, una gran historia que cuenta todo lo que debemos saber acerca de ese tiempo. Número 36. Yo, María Josefa Borrero de Velasco, en la ciudad de Cali, a los 27 días del mes de junio de 1956, y estando en pleno uso de mis facultades mentales y legales, declaro ante testigos que a mi muerte deseo que se cumpla mi voluntad como sigue. Y siguiendo con ese cine nacional que retrata épocas, llegamos a una muy, muy buena película del gran Carlos Mayolo, que la escribió y la dirigió, carne de tu carne de 1983, una película que nos llevó a esa época de los años 50 durante la dictadura militar y nuevamente mostraba las diferencias, las brechas sociales entre una familia acomodada que prácticamente casi que lo pierde todo y donde le mezcla a Carlos Mayolo terror, incesto, suspenso, canibalismo, vampiros, como él lo sabía hacer. Sí, exactamente. Carlos Mayolo es uno de esos directores que, digamos, trata de sacar películas muy diferentes y además esta película Carne de tu carne es un poco, digamos, bizarra en este sentido. Digamos, estos fantasmas que aparecen en estas tomas tratando como de iniciar a estos dos jóvenes en los amoríos, en el incesto. Eso, digamos, ya más sería más el tema central, porque ya de la película, cuando empiezan estos dos a salir junticos, de ahí para adelante son ellos juntos, nada más. Es que parecen dos películas en una, Ricardo, porque al principio obviamente se retrata muy bien la situación de esos años 50, se lee un testamento como escuchamos ahí de fondo, pero de un momento a otro, ¡prum!, la película salta a otro escenario, a ese escenario del surrealismo, y aquí toman especial importancia a esa pareja que resultaba escandalosa para la época, de Adriana Herrán y David Guerrero, interpretando a dos hermanastros que terminan en el incesto, pero insisto, el tema del surrealismo y de los vampiros y de la sangre y hasta del canibalismo, pues hacen de esta película algo atípico, pero muy bien logrado por parte de Carlos Mayor. Sí, exactamente. Además, las escenas de noche son bien logradas, son unas escenas oscuras que tienen una muy buena iluminación. Buena iluminación también hacia, digamos, lo que te dije, los vampiros, los fantasmas, que se notan muy bien y que no son personajes sobrepuestos, son personajes ahí en la cinta. Para que cumplan la mayoría de edad. En cuanto a Asunción, quien se ha criado como una hija más de la familia, quiero dejarle una pensión de 600 pesos mensuales para la tranquilidad de su vejez. Número 35. Menos mal, carajo, que no hubo tiempo a llevarlo a la finca. Si no, hasta le regalo las vacas. ¿Qué tipo tan simpático? Me dice que criado con plátano y yuca y no sabía decir sino yuco, yuco. Bueno, y Ricardo, inconfundible estos audios. Inconfundible, exactamente. Estamos en el top número 35 de esta película, El embajador de la India, de 1986. Con Don Hugo Gómez. Con Don Hugo Gómez, por supuesto. Película dirigida por Mario Rivero Ferreira. Es una de las películas colombianas tradicionales que se han visto por todo el país, y no solamente por el país, por fuera también. Es una película que habla de un campesino, digamos, que se las da de vivo, y lo confunden con El embajador de la India. También me aprovecharía la situación. No, y además que él, en uno de los apartes de la película, finalmente dice, oiga, pero es que el tipo no hizo nada. Simplemente la gente lo empezó a llamar embajador, el hotel ya lo pagó un amigo, la ropa ya la devolvió, entonces no le podemos endilgar ningún tipo de delito, y llega al pueblo original como si fuera un héroe después de haber timado. Ojo, inspirada en hechos reales, esta historia de un provinciano, podría decirse astuto y malicioso. Se las da de vivo, llega a su pueblo como héroe, lo reciben con papayera, lo reciben con parranda, todo el mundo celebrando. Pero, como dices, Mario, no se le puede dar ningún delito porque el man no hizo nada prácticamente, solamente disfrutó. Y era ese humor no fácil, pero sí sencillo, ameno, que no recurría al madrazo, que no recurría a las situaciones estridentes que utilizan hoy en día las comedias, que tienen que acudir a lo vulgar, a los OES, para tratar de arrancar alguna risa en el público. No, esta era una película, podría decirse, costumbrista, autóctona, que lograba esos momentos de humor con algo sencillo pero bien construido. Sí, exactamente. Además que tiene muy buen guión, los diálogos son muy buenos, y esta comedia costumbrista nos llega muy al alma. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras comedias que yo vi y que dije, no, que bueno es el cine colombiano. Sí, exactamente. Número 34. Saúl, hermano, de fuerza, hermano. Número 0, estamos a orden del juez. en la derecha, toca Radio Colombia, se pierde una vez, enfrenta un año retrasado. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este Top 40, analizando y recordando esas buenas películas colombianas, y llegamos a la posición número 34, con una cinta que fue un fenómeno taquillero en su tiempo y que empezaba a abrir el camino de Dago García como uno de los hombres más importantes dentro del cine nacional en cuanto a recaudación se refiere, con la película La Pena Máxima, que dirigió Jorge Echeverri y que protagonizaron magistralmente don Robinson Díaz, Enrique Carriazo, acompañados de ya los conocidos Sandra Reyes, Ana María Arango, Gustavo Angarita y Álvaro Bayona, entre otros, Ricardo. Un aficionado al fútbol, la apuesta, toda la plata que tiene con todo Raimundo y todo el mundo, porque él está seguro que va a ganar la selección. Además, tiene la costumbre de que si va a ir al estadio, gana la selección. Sí, una cábala. Una cábala. Y entonces le hace todo lo posible por ir a ese partido, pero desafortunadamente se le muere el tío con el que apostó más. Y de ahí vienen esas situaciones, digamos, de comedia negra. De la muerte del tío, que llevarlo a velar. A la abuela. Llevarlo a la abuela al estadio también corriendo, en fin. Y uno de los grandes valores que tiene esta película, La Pena Máxima, es que mezcló muy bien una pasión nacional como es el fútbol con el humor clásico de nuestro país. Fórmula que más adelante repetirían otros realizadores que ya... Como dicen, el que pega primero pega dos veces, y las otras películas ya se notaban un poco desgastadas pese a la fiebre mundialista que se dio más adelante. Pero la que abrió la senda en el tema de fútbol, podría decirse, mezclando bien el humor y el fútbol, fue La Pena Máxima del año 2001. Pensé que usted estaba en el estadio, Vicente. ¿En el estadio? ¿Me le ocurre, hombre? Ya le dije, tengo que estar aquí acompañando a Pedro porque él había hecho lo mismo por mí, hombre. Número 33. Aquí en este top 33 encontramos a La Vendedora de Rosas de 1998, dirigida por Víctor Gaviria, que sabe explotar muy bien estos temas de la pobreza en Antioquia, en Medellín. Se centra esa película, coprotagonizada magistralmente por Leide Tavares, una película que le abrió muchas puertas al cine colombiano internacionalmente. ¿Qué se puede decir? Ese es otro de los clásicos colombianos, Mario. Pues Festival de La Habana, Festival de Viña del Mar, y sobre todo nominada La Palma de Oro, hágame el favor, La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, mejor película, antes de que viniera el nuevo boom del cine colombiano, de los tantos nuevos boom que hemos tenido, pues en materia de festivales sí fue La Vendedora de Rosas, o Víctor Gaviria, guionista y director, de los que abrieron la senda. Una película con un lenguaje explícito, muchos la criticaban por esto, pero es que no creo, Ricardo, que haya otra forma de retratar esa jerga callejera y el modo como se habla en las calles. El Zarco y La Vendedora, por supuesto, Lady, es que hablaban así, no podía maquillarse, y en eso sí acertó Víctor Gaviria. Sí, Víctor Gaviria los retomó. Tomó de una manada de muchachos de la calle. Claro, es que eran actores naturales. Son actores naturales, todos, no hay ningún actor que venga fuerte. Lo que se le ve muy bien a Víctor Gaviria es llevar a estos muchachos a esta película, llevarlos, centrarlos y, digamos, hacerlos sentir como si estuvieran en un día como ellos, en un día normal. Y aquí se podría decir también, Ricardo, que la realidad supera la ficción, y muchos de ellos vivieron en carne propia la vida de Lady Tavares fuera de la pantalla. Fue terrible, y ni que hablar del personaje del Zarco, que también terminó en difíciles circunstancias. De 1998, La Vendedora de Rosas. ¿Qué le pasa? No aguanta para golear a María. No, hija. La va a poner a robar. Yo le voy a dar el plante para que ella le ponga a vender rosas, ¿sí o no? Le voy a dar mi plan. Número 32. Vos vas para secretario de Obras Públicas, que te las pelas, ¿no? Sí, sí, hombre, sí, ya va, pues. Espérame, despacho un pacientico aquí, chamo. Padre, hablemos la otra semana. No lo puedo atender ahorita porque tengo una reunión de urgencia en la gobernación y me toca salir ya, así que permiso. Pero ¿cómo así, Ramiro? Un momento, no. Me pego el viaje desde allá arriba solo para cumplirle la cita y usted se me pierde, hombre. No, Llegamos al año 2009 a través de estos sonidos con una muy buena película de Luis Alberto Restrepo y el guion de Diego Vázquez, La Pasión de Gabriel. Aquí seguía confirmando a Andrés Parra, lo gran actor que es, lo versátil que resulta para encarnar diferentes papeles al lado de Diego Vázquez, la hermosa María Cecilia Sánchez, en una historia de un sacerdote en un pueblo colombiano, Ricardo. Sí, Mario, aquí en este también vemos el conflicto colombiano, ejército por un lado, guerrilla por el otro, y el padre Gabriel ahí metido entre los dos, tiene que rendirle cuenta a los dos bandos, y en medio de eso, él se hace cargo de todo el trabajo social de lo que es el pueblo, prácticamente es el alcalde, porque va y hace una cosa aquí, otra cosa acá, le ayuda a todo el mundo, y en fin, y de tanto meterse dentro de ese pueblo, se lleva muchos enemigos y desafortunadamente el desenlace es fatal para él. Y una de las cosas que me gusta de esta película, Ricardo y oyentes, es que este es un padre que no es el santo, podría decirse, porque le muestran un lado oscuro, un lado donde está rompiendo los mandamientos que él tiene como sacerdote y sostiene una relación sentimental con una mujer a escondidas, el personaje de María Cecilia Sánchez, y lo muestran. El gran valor es que lo muestran como un ser de carne y hueso. Sí, exactamente. Pierde su voto de castidad, como se diría en la jerga católica. Y esta relación lo sumerge tanto que prácticamente ya es un ser de carne y hueso, ya deja de ser padre. Asústese, asústese. Número 31. Gordo, la plata. Ya me voy. La plata, gordo, rápido. Hijo de madre. Entramos en este top número 31 con una de las películas colombianas que también es de todos los tiempos, del año 1979, El Taxista Millonario, dirigido por Gustavo Nieto Roa. Y escuchamos al fondo la voz del gordo Carlos Benjumea, que hace, digamos, un gordito tradicional, un taxista tradicional que se encuentra una plata de un robo. Todo el mundo va detrás de él en busca de ese dinero y se sumerge en unas situaciones que la causa mucha risa, digamos, causa mucha risa, y los pobres, del pobre gordito ahí defendiéndose de todos. Y además es una película que, al igual que El Embajador de la India, marca una época del humor nacional, donde era un humor sencillo, costumbrista, que no recurría a lo grotesco para hacer reír a las personas. Aquí simplemente situaciones particulares, un personaje ingenuo, pero que después saca, podría decirse, las uñas, enamorado de una mujer tan preciosa como en su tiempo lo era Rosa Gloria Chagoyán, que era uno de los símbolos sexuales de la época, y todo esto en situaciones disparatadas, dándosela de karateca y todo. Insisto, Centauro Films de Colombia hizo una película costumbrista con un humor sencillo, pero que le llegaba al público de esa época y que se quedó para la memoria de muchos. Además, con un elenco que lo acompaña, que prácticamente es de lujo, con Jacqueline Enríquez, Delfín Aguilo, Chela del Río, Hugo Patiño, el Príncipe Marulanda. En fin, una comedia que, si no la has visto, que también fue una de las primeras que vi junto con el Embajador de la India, que me hizo reír y que esa película le abrió las puertas al cine colombiano exteriormente. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio... Son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. A pesar de las buenas intenciones que tiene el gobierno nacional de permitir a la Dimayor volver a tener el fútbol profesional colombiano a puerta cerrada, la crisis financiera originada por el coronavirus proseguirá en toda la temporada en los clubes, advirtió el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Necesariamente va a seguir en crisis, pero tenemos que avanzar como está avanzando el mundo. Colombia no puede ser una isla. Ya, obviamente, las ligas europeas están arrancando, las asiáticas. Eso nos generará, tenemos que ser creativos. Vamos a buscar en materia publicitaria qué podemos hacer. Yo ayer tuve reunión con todos los directores de mercadeo de todos los equipos. En esto tenemos que buscar la forma de poder suplir el valor de la taquilla, aunque no sea en su totalidad, pero vamos a buscar la forma de poderlo hacer. Pero nos toca arrancar así. Así va a arrancar todo el mundo. Obviamente tenemos que ser respetuosos de las decisiones del gobierno. Dimayor está a la espera de las respuestas de los protocolos de salud presentados al Ministerio del Deporte y de Salud y aspira a reactivar el fútbol profesional a más tardar en los meses de agosto o septiembre. El gobierno, por medio del Ministerio de Interior y Deportes, autorizó que de forma individual y con los protocolos establecidos, 111 ciclistas profesionales podrán entrenar en carretera. Las personas habilitadas son los que están registrados ante la UCI en equipos World Tour, Continentales Profesionales y Continentales Women's Team. Asimismo, la Federación Colombiana de Ciclismo deberá hacer un documento de aprobación y seguimiento para conocer la fecha desde la cual podrán salir a entrenar. Dentro de las recomendaciones están que los ciclistas deben portar elementos de hidratación propios, no harán paradas, llevarán las herramientas en caso de un pinchazo y habrá un máximo de 3 parejas por grupo. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 30. ¿Quieres un trago? No, gracias, no bebo. ¿Ya has venido aquí antes? No, es mi primera vez. Qué suerte la mía. ¿Cómo? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia hoy en compañía de Ricardo Bedoya Arias, hablando de un conteo muy subjetivo, recordando el top 40 de las mejores producciones del cine colombiano en su historia. Hemos navegado por diferentes épocas y a través de estos sonidos llegamos a 2007 con el señor Andy Weiss y la producción Satanás, una película inspirada en la muy célebre novela de Mario Mendoza, que tenía como protagonista a un reconocido actor que incluso ha incursionado en Hollywood, Damián Alcázar, en compañía del ya fallecido Blas Jaramillo, Marcela Mar, Marcela Valencia, en esta versión para el cine de Satanás, Ricardo. Sí, esta película fue inspirada en hechos reales de esta toma desafortunada de este restaurante. Y en esta película nos hablan de tres historias diferentes y que se enlazan ya al final. Hablamos de primero del protagonista, que tiene una vida muy fuerte, maltratos con su mamá, todo el mundo lo desprecia. La otra, un cura que se enamora de sus feligreses y sostiene una relación romántica y él pierde sus hábitos. Y también hablamos de otra chica que se aprovecha de los ricos que van a tomar a bares y les quita su dinero, los roba, en fin, y sufre una violación y de ahí trata como de redimirse. Es una película que trata de mostrar una parte fuerte de la violencia colombiana, la violencia bogotana, sobre esta matanza en el restaurante Poseto. Se trata de Satanás, que hace una visión de un hombre que también estuvo en la guerra de Vietnam sirviendo para el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué más, vecino? ¿Me puede dar una bolsa de leche? Perdón, señor, necesito una leche. ¿Don Joaquín? Número 29. Uy, ve, mira lo que dice aquí, ve. Cayó el monstruo. Todo parece indicar que el sádico Pedro Luis Mosquera, alias Babalú, capturado por las autoridades caleñas y que confesó fríamente que había violado y asesinado a por lo menos 28 niños en esta ciudad. Se trata nada menos que del monstruo de los Mangones. En este top número 29 de esas películas colombianas que han marcado una época, digamos, Mario, encontramos esta cinta de Luis Ospina, Pura Sangre, de 1982. Un personaje que es un señor que ya de avanzada edad, que recibe transfusiones de sangre, y pero esas transfusiones de sangre él exige que sean de jóvenes, de niños, con su hijo y las personas que están alrededor de él, van y buscan y cazan a estos chicos y les hacen desangrar para darle esa sangre a su señor padre. Una película, Ricardo, que muchos pues tienen más fresca en la memoria cuando se habla de terror en el cine nacional, cintas como Al Final del Espectro, como el mismo Páramo, pero ya desde los años 80 y mucho antes, pues personas célebres en nuestro cine como Luis Ospina, que aquí la dirige y la escribe, incursionaban en este género y le agregaban el cine vampiresco y hablaban de extrañas desapariciones y todo, y mostraban villanos muy bien construidos con esta película que, muy al estilo del cine ochentero, visualmente no era tan trabajada, pero eso le agregaba o le daba un plus, un valor adicional, porque era una película sucia, podría decirse, en su parte visual, pero le aportaba la historia porque hablaba de un asesino en serie. Le pagan a otra persona para que se haga pasar del asesino por el asesino, y mientras él sale impune de todos esos, digamos, todas esas matanzas que realizaron, de toda esa sangre que alcanzó a chupar. Porque a mí me agrada mucho recuperar toda clase de cadáveres impunes. ¿Y no siente remordimiento? Yo no soy culpable de lo que hago. Debe ser por algo magnético, por un mandato de la divina providencia. Número 28. Ya que lo sirvió, tráigalos para acá. Ay, ya, Alfario. Gracias. Sí, está buena. Ricardo y oyentes, con estos sonidos viajamos 56 años atrás en el tiempo, a 1964, con una de las películas importantes en la filmografía nacional. Esta, con la dirección de Julio Luzardo, el guión de Gustavo Andrade Rivera, basado en una historia de Carlos Reyes y de el maestro Pepe Sánchez, la película El Río de las Tumbas, que tenía como gran protagonista Carlos Duplá, y donde aparecían dos personajes muy de esta casa radial que marcaron una época en Caracol Radio, don Juan Harvey Caicedo y el padrino don Alberto Piedraíta Pacheco, actuando, sí, ellos hacían su papel aquí en El Río de las Tumbas, una película que mostraba también esa desidia por parte de los gobiernos de turno, de los alcaldes, y donde los muertos no importaban y flotaban en el río, de ahí su título, Ricardo. Exactamente, esta población era tan echada a la pereza que solo les interesaba ir a tomar y estar en sus ratos libres, molestar y estar sin importarle la otra persona, solamente estar en su rato libre y estar pasándola bueno. Y una de las cosas que también es de valorar de esta película era que le daba esa importancia que hace parte de nuestras costumbres, y es el bobo del pueblo, porque aquí Chocho, que es el bobo del pueblo, es el gran personaje, el testigo clave y el que finalmente deja como esa enseñanza de ese silencio cómplice por cosas del destino. Una película que trata de mostrar esta vida de pueblo, tratan de copiar como un poquito el ambiente mexicano en las cantinas. Sí. Las escenas de pelea, digamos, son un poco arregladas. pero resultan siendo divertidas. Pero son divertidas al fin. Es una comedia, digamos, se podría decir que es una comedia negra, pero muy bien lograda, trabajada, y digamos con... No le podemos restar méritos al padrino y a Von Harvey de esa casa, que Dios los tenga en su gloria. Número 27. Muy bien, jovencito. Cuente a ver. Ay, doctor, nadie sabe lo de nadie. Dígamelo a mí, que llevo años viendo desfilar gente por aquí. ¿Se sabe cómo se llama la muchacha? ¿Por qué la mató? Y en este top número 27 nos encontramos con una película de Luz Ospina, Soplo de Vida, de 1999. Una película protagonizada por Fernando el Flaco Solórzano, Edgardo Román, también está Flora Martínez, Álvaro Rodríguez, en fin. Hasta el mismo, también tiene, digamos, unos cameos de Felipe Aljure, uno de los directores colombianos reconocidos. Claro, Felipe Aljure Salame. También, es una película que nos sumerge en esa época de detectives, es una película dramática con toques de humor negro, que nos mete esa época de detectives donde nuestro protagonista tiene que resolver un crimen que se lo embolatan cada rato. Es que, Ricardo, muchas veces se critica el cine nacional por decir que no es variado, que siempre se centra en el conflicto, que siempre cuenta las mismas historias, pero si usted se pone a ver este top 40, encuentra una variedad de géneros e incluso se navegan los terrenos del cine negro, del film noir, con esta película de Luis Ospina, donde es sórdida, es oscura, está bien trabajada esa figura del detective, las morgues, los antros, los sitios peligrosos de la ciudad y todo en una historia que lo empieza usted a involucrar y lo atrapa. Y usted finalmente va de la mano de este gran guión de Luis Ospina, de los hermanos Ospina con Sebastián, un gran actor, y terminan entregándonos una de las buenas películas que se sale del modelo clásico del cine colombiano y nos entrega el cine negro. Sí, exactamente, este cine colombiano que, digamos, hay muchas personas que dicen que está echado de menos, pero no, cine colombiano nos está demostrando que tiene muy buenas producciones así como esta, bien trabajado, bien logrado. Soplo de Vida, de 1999, nos hace ver que el cine colombiano es muy fluido. ¿Para qué la quiere ver? Todos los muertos son iguales. Muéstremela. Número 26. Entonces, ¿qué poco a Luz me va a prestar esa camiseta? Sí, ¿y yo con qué juego? Que va, mi usted no está jugando, presto la que él se la cuida. No, no, es que esa es original. Este albino sí es picado. ¡Ey, permiso! ¡Córranse! ¡No me dejan ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, tendrecita no es! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Ya yo he oído por ahí decir que es que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que le cantan? Llegamos a la posición número 26 con una muy bien lograda película del año 2010, dirigida y escrita por Carlos César Arbeláez, Los Colores de la Montaña, y una de las grandes bondades que tiene el cine es que a través de los ojos de los niños se puede dar una visión acerca de la guerra de los adultos. Lo hizo Masacre de Benimira, una película rusa maravillosa, y lo hace Carlos César Arbeláez con Los Colores de la Montaña, con el popular Poca Luz, con Manuel. Unos niños ingenuos que tratan de divertirse jugando al fútbol, pero que se ven infortunadamente involucrados en el conflicto, Ricardo. Sí, exactamente. Es una buena película grabada en las montañas de Antioquia, exactamente en la población de Jardín. Muestra a esos niños que con el fútbol trata de divertirse, de sacarle el cuerpo a este conflicto, pero desafortunadamente el balón con los que ellos juegan se va a un campo minado y muestran esa peripecia para poder encontrar ese balón y seguir en su juego. Esta es una película costumbrista. Antioquia muestra este conflicto también de una forma menos cruda, solamente las amenazas, la amenaza a la profesora por estar enseñándole a los hijos, en fin, estos niños tratan de sobrevivir, digamos, de llevarla bien a pesar de estas fuertes cosas. Es que usted dio en el punto, no es una película que no necesita ser explícita para crear esa aura de peligro que se cierne sobre esta parte del territorio, y no necesita mostrarlo porque lo deja entrever a través de sus personajes, especialmente también el de la profesora, que es una de las víctimas de ese conflicto. Buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bien, usted, me vino con la profesora. Sí, señora. Mucho gusto, Luisa. Carmen, ¿qué tal? Profe, ¿y cómo le fue en el viaje? Bien, un poquito largo, pero bien. Número 25. Olvidado por la administración, olvidado por algunos políticos, a decirles que yo sí voy a trabajar. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Porque estoy aquí. En este número 25 encontramos una película dirigida y escrita por Juan Fischer, Buscando a Miguel, de 2007. Una película protagonizada por Luis Fernando Borges, haciendo de Miguel, un político que se sumerge en un bar en Burundangan y ahí se pierde por completo. va a dar en la morgue y se despierta y ¿quién soy yo? Una película que dirige y escribe Juan Fisher, ustedes los mayores ya de cierta edad lo pueden recordar porque era el actor de Los Cuentos del Domingo, una muy buena serie de televisión que presentaban en las noches en nuestros canales nacionales, y Juan Fisher demostró aquí con esta película que es un gran director porque toma esa historia y recorre diferentes géneros, el drama, la comedia negra, y saca lo mejor de sus actores. Aquí había una mujer que interpretaba un travesti que resulta siendo importantísima en la historia, y es un viaje de descenso a lo profundo en un infierno y un viaje de redención con un Luis Fernando Borges que estuvo magnífico en esta película, Ricardo. Le mete todo el entusiasmo a esta cinta, tanto que para ser de político y después para ser de un indigente completamente perdido, de esos llevados, se necesita una, digamos, un campo dramático espectacular para llegar a llegar a este nivel. Buscando a Miguel de 2007. Número 24. Esperemos al final de la tarde a ver si nos pagan. Y si no pagan, paramos. No, pero ¿para qué vamos a parar si al menos tenemos trabajo? Por gente como ustedes, que esto está como está. Moridos. ¿De qué se sirve trabajar sin plata? Por eso siempre nos van a tener los dedos en la boca. Siempre vamos a llevar del bulto. Y esto se va a llenar de máquinas y vamos a echar todo en la calle. Y a través de estos sonidos llegamos a la posición número 24 en este top 40 de las grandes películas del cine colombiano, con una producción que también tuvo relevancia internacional. Paseó con propiedad en el Festival de Cine de Cannes en el año 2015, mejor ópera prima en la Cámara de Oro, de César Augusto Acevedo en el guión y en la dirección, La Tierra y la Sombra, con José Felipe Cárdenas. Y aquí nuevamente el conflicto visto desde el punto de vista de esas víctimas que se ven desplazadas por la violencia, Ricardo. Conflicto vuelve a jugar en un papel importante en esas películas colombianas. Una mujer que tiene su tierra, la tratan de desplazar, haciendo todo lo posible, quemándole la finca, en fin. Es una bella película mirándola en el lado no solamente de ella, también de una mujer trabajadora que no le pagan y que tiene que ir todos los días a matarse trabajando para sostener a la familia. Es una de esas películas colombianas que te ponen a pensar mucho acerca de lo que está pasando por fuera de nuestro territorio. Por fuera de nuestro territorio que estamos encapsulados. Y una de las ventajas y de los grandes valores que tiene, como usted dice, Ricardo, para reflexionar, es que muchas veces cuando las personas dicen, pero ¿cómo así que es que la cámara habla? Sí, la cámara habla para meter al público en la piel de los protagonistas, y aquí uno se siente en primera persona viendo una tragedia como es el desplazamiento, y cómo en unos sembrados de caña de azúcar, pues prácticamente se vive un infierno en la tierra, tierra y la sombra. Además, Juan, mezclémosle esta grandísima actuación de Marleida Soto, el papel protagónico, espectacular. Yo quiero saber si usted va a venir con nosotros, si definitivamente va a quedar aquí. Número 23. Oh, hoy estoy de suerte, media vida solo, y hoy no caben los amigos en la casa. A usted lo busco, Juan Sayago. ¿Cuánto quiere para irse del pueblo? ¿Irse? ¿Qué pasa contigo, muchacho? ¿No se te enfrió las penas, la sangre de tu padre? En este top encontramos en el número 27, Tiempo de Morir, de 1985, una película dirigida por el gran maestro Jorge Alí Triana, protagonizada por Gustavo Angarita, María Eugenia Dávila, Sebastián Ospina, Jorge Emilio Salazar, Lina Botero. En fin, es un gran elenco para esta obra colombiana, porque es una de las películas de todos los tiempos que todo el mundo vio o tiene que ver, no tiene que perdérsela, Mario. Tiene el guión nada menos y nada más que del novel Gabriel García Márquez, en compañía de Carlos Fuentes. pocas películas, Ricardo, podría reunir a una constelación de las estrellas grandes de la televisión y del cine colombiano. Es que los nombres que usted daba, incluyendo a Jorge Emilio Salazar, que infortunadamente murió en difíciles circunstancias, hacen de esta producción una película que los tenía ellos como los bastiones de una obra cinematográfica impresionante. Ellos cumplieron a carta cabal su papel. Juan Sayago, interpretado por Gustavo Angarita, pues era ese personaje recio, el gran personaje de la historia, podría decirse ese héroe villano o ese antihéroe, y aquí enfrentando ese tiempo de morir después de haber salido de la cárcel en esta historia de venganza que, insisto, son películas que estéticamente pueden criticarse porque era una época donde no se tenían los recursos, pues inflarlas a los 35 milímetros llevaba grandes presupuestos, pero a pesar de eso era película que por su fuerte guión y sobre todo por sus actores salían adelante, Ricardo. Además que es una película de las más galardonadas que ha tenido el cine colombiano, ha estado en La Habana, ha estado además Gustavo Angarita ganó el Tucán de Oro, sí, o sea, mejor actor, es una de las de esas películas premiadas que todo el mundo tiene que sumergirse, se sumerge rápidamente en ella, mostrando esta actuación de todo el mundo, no solamente de Gustavo Angarita, sino de esta confrontación entre los hermanos por matar a Juan Sayago y así cumplir su venganza. ¿Irse? ¿Qué pasa contigo, muchacho? ¿No se te enfrió en las penas la sangre de tu padre? En el momento que usted quiera, ya sabe que cuenta con su caballo y con todo el dinero que le haga falta para llevar una vida tranquila lejos de aquí. Número 22. La plata se limó. Devolver plata es lo más triste del mundo. Sobre todo cuando son dólares, ¿no? Sí, sobre todo cuando son dólares. Tenga 100 para usted. ¿Y esto? ¿Está regalando plata o qué? El director Lisandro Duque Naranjo ha hecho grandes trabajos como Los Niños Invisibles, como Milagro en Roma, Los Actores del Conflicto con Mario Duarte, pero en este conteo aparece una película que marcó una época, fue taquillera, fue vista por muchos colombianos en su tiempo, especialmente en su época de estreno en los años 80, y que hablaba de un sueño que muchos tienen por diferentes motivos, y es conseguir la visa americana, y qué mejor título que Visa USA, la producción que él también escribió con el protagónico de Armando Gutiérrez, el gran actor de la televisión, Marcela Gudelo, bellísima, también estaban Vicky Hernández, Diego Álvarez. El telón de fondo es la Visa USA, pero resulta siendo una historia de amor, Ricardo, entre la rica y el pobre. Es la primera película que yo vi en cine, en un teatro de cine. Me llevó mi papá y me la disfruté, me la gocé. Es una de esas películas costumbristas de esa época que no tiene que meterse, digamos, a lo fuerte, a las malas para hacia el público. Es una de esas películas que te atraen, que te llaman la atención desde el inicio y que te van desarrollando a los personajes, digamos, de una manera muy tranquila, muy trascendental. Y muestra ese amorío que me voy a conseguir la ciudadanía estadounidense siendo un locutor, ¿no? Sí, un locutor. Locutor, pero no sabe nada de inglés. Entonces, ahí la pierde toda cuando va a la entrevista. Es más, hasta echa un madrazo después de la entrevista porque no puedo conseguir la visa. Es que, en realidad, esa era la magia de esas películas. Eran frescas, eran creíbles, eran amigables, entrañables, y uno sentía a los actores como si fuera un vecino. Uno creía esas historias y no rayaban en lo histriónico, sino precisamente en esa frescura de los actores, como en esta película Visa USA de 1986. Ahí los dejo instalados. Permiso. Mi hermano, esto aún es para calentarse. Yo hablo por la corriente. Qué frío tan berraco. Caliéntate acá. No. ¿Cuál es la dirección de los tipos de la visa? Número 21. Mucha gente rica. This is my observatory. It's great. Sir, your card? He's over there. Esta es la historia. Y en este número 21, en este conteo de las 40 películas de cine colombiano que ha marcado una historia, prácticamente encontramos a Riverside de 2012, dirigida por uno de mis cineastas favoritos, Harold Trompetero. Es una película que nos lleva a esta, digamos, a la decadencia de una persona que después de tenerlo todo, lo pierde, y ahora uno de sus sueños ya no es ser volver a ser millonario, sino volver a su país de origen. Compenetra muy bien con nuestro lugar anterior, porque en la anterior hablábamos de ese sueño de estar en Estados Unidos, y esta película le da una visión a ese sueño americano de la mano de Harold Trompetero, que me gustó mucho lo que dijo alguna vez en una entrevista a Ricardo, y dijo que él... simplemente el negocio para él funciona de cierta manera. A él lo critican por hacer películas de comedia fácil, podría decirse, pero es que esas son las que llevan el público a las salas de cine, infortunadamente, y hace las películas que a él le gustan, y una de esas películas que a él le gustan fue esta Riverside, porque era una película intimista, interesante, que tenía el gran papel de Diego Trujillo y que mostraba esa visión melancólica, triste de un colombiano en Nueva York, un costeño en Nueva York, tratando de sobrevivir, y se compenetra muy bien con ese país, con las escenas que logra, con las calles, con las latas, tratando de sobrevivir en la Gran Manzana. Y eso es lo que yo le valoro más que toda esa película, y es esa visión de Harold Trompetero de saber hacer cine, porque lo sabe hacer y lo hace muy bien, pero él mismo dijo, a mí me toca también hacer películas que son taquilleras y que son de humor fácil, y eso es lo que le gusta a la gente. Y esta no tuvo esa misma afluencia de público, tristemente, Ricardo, cuando es una gran película. Toca hacer una de esas películas tradicionales de humor para poder sobrevivir en el cine colombiano. ¿Cuándo las que deberían ser taquilleras son estas, como Riverside, qué buena historia, de 2009? Una joya. The whole world eats garbage. You eat garbage. The whole world eats garbage. Mwah. We're gonna make her. Yes. We're going, Marina. We're going away. Ceresit, líder en pegantes y juntas cementicas para revestimientos. Ceresit presenta la hora en Caracol Radio. 5:01 a.m. Cuando piense en instalaciones de pisos, paredes y piscinas, piense en Pegalisto, Alfalisto y Fijamix, productos con toda la tecnología alemana de punta. Henkel y su línea de pegantes Pegalisto y Alfalisto y su aditivo Fijamix le ofrecen confianza, respaldo y garantía. Confíe en Alfalisto de Henkel para sus obras de remodelación, mantenimiento y proyectos nuevos gracias a sus 10 años de garantía. Henkel, calidad para profesionales.